dame más y más todo lo que parecía. Una noche de amor se terminó cuando ella se empezó a rascar. Ella no se había lavado y la pica le quedó adentro de la caqueta. Otro vago dejó y qué mala suerte la mía. Me fui a contagiar y ahora la pica me pica. Ya no aguanto más y me pica la pica. La pica me pica, me pica la pica. La pica me pica y me pica la pica. La pica me pica, la pica me pica, me pica la pica. Más y más todo lo que parecía. Una noche de amor se terminó cuando ella se empezó a rascar. Ella no se había lavado y la pica le quedó adentro de la caqueta. Otro vago dejó, qué mala suerte la mía. Me fui a contagiar, ahora la pica me pica. Ya no aguanto más y me pica la pica. La pica me pica, la pica me pica. Me pica la pica y me pica la pica. La pica me pica, la pica me pica. Me pica la pica.